¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Bueno, esta misión es una misión en directo. Quiero actualizar un poco la situación, cómo está, la situación de la pandemia. Creo que tenemos datos que han cambiado, es decir, datos que están creciendo. Y una situación diferente a la que teníamos. Es decir, ahora estamos de vacaciones, muchísimas empresas están en situación de ERTE, con lo cual la actividad económica se ha parado muchísimo, el turismo está prácticamente colapsado, y dependemos del mínimo turismo interno, pero la campaña turística se ha perdido, lo cual es más gente en su casa, más gente paralizada, playas que debían de estar ultra masificadas, pues ahora están bastante más tranquilitas. Y eso todo afecta. Ciudades grandes como Madrid. Yo ahora mismo estoy en Madrid. Saludos, señor Bato. Pues ciudades grandes como Madrid están vacías. Ayer por la tarde fui a comprar una cosita y luego fui al veterinario, que tengo a Aika enferma, por cierto. Acordaos de ella, que está la pobre malita. No sabemos si tiene diabetes, si es un tema renal. Realmente no sabemos qué ocurre. Y veía la ciudad de Madrid desierta, es decir, parecía un domingo por la tarde de un puente, una cosa, paralización total. Madrid está vacía, el metro va vacío, con lo cual eso es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en los datos que yo os voy a dar. Todo esto es importante. Entonces, además, hay muchas zonas que tienen distintos grados de restricciones. Además, el uso de mascarilla, higiene y protocolos en empresas, en las empresas que están funcionando, pues eso obviamente reduce la incidencia del virus. Ayer estaba escuchando a un colaborador de Iker Jiménez en su canal de YouTube, Enrique de Vicente, que es uno de los escépticos de la pandemia. Me daba vergüenza ajena. Yo sé que este señor, creo que es sincero, es decir, no le voy a acusar de poca sinceridad, pero él decía que él iba a acudir a la manifestación del domingo por la tarde, pero que él iba a acudir con mascarilla. Yo de realmente digo, bueno, me interesa mucho conocer su razonamiento. Bueno, pues que él iba a acudir con mascarilla, primero porque él es una persona de riesgo, de edad avanzada, pues no sé si tendrá los 70 años, seguramente, y que iba a acudir también porque él cree que el tema del coronavirus pues está atenuado, es decir, no es tan agresivo, lo fue, pero que ahora mismo es insignificante el tema del coronavirus, y además, para oscurecer aún más su razonamiento, pues que no hay coronavirus, sino no solo hay coronavirus, sino que hay varios virus mezclados, y todo esto confunde a la gente y le hace tener una sensación de alarma mayor. Con lo cual, en resumen, lo que él está diciendo es que sí, hubo coronavirus, ya no hay, el virus está derrotado, según Enrique de Vicente, está más débil, y que él, bueno, por si acaso se pone la mascarilla. Bueno. Esto es como lo de las estadísticas, ¿no? De si tú te has comido un pollo y yo estoy en ayunas, cada uno nos hemos comido medio pollo. Es decir, tú puedes hacer una lectura de los datos. Tú puedes hacer una lectura de los datos y llegar a conclusiones completamente diferentes. Y tú y yo tenemos las mismas estadísticas. Dice Bato que tiene sentido por el asunto legal. Pero él no hablaba del tema legal, ¿eh? O sea, el elemento legal diciendo, no, yo voy a llevar mascarilla porque es ilegal. Bueno, eso sería, es ilegal no llevarla. Eso sería un razonamiento coherente. Es decir, yo soy un pandémico escéptico, yo creo en la pandemia, pero llevo mascarilla por imperativo legal, ¿no? Bueno, pues eso sería un buen razonamiento. Pero no es lo que él decía. Él decía que él la lleva porque el virus está más débil, pero es una posibilidad. Y como él tiene cierta edad, pues quiere protegerse. Bueno. Me dice Maquiatánica que con el tema de Aika sí. Tiene más de 10 años, bebe mucho y... Ah, genial, pues la vamos a llevar ahora a la 1:30. A la 1:30 ahora vamos a llevarla al vete a ver qué nos dice. Porque apenas come, está apagadita, ha tenido una pérdida de peso tremenda. Y bebe, bebe, bebe, pero no la estamos viendo orinar. Y esta mañana ha vomitado a William. Pero está comiendo muy poco. La gata ha pasado de pesar 6 kilos a pesar 3 kilos 500, 3 kilos 600. Es decir, ha pegado una bajada de peso tremenda. Bueno, volviendo al tema de Enrique de Vicente. Yo voy a dar las cifras oficiales, obviamente. No voy a dar cifras extraoficiales. No tengo una garganta profunda que me dé otras cifras que las que está dando la Comunidad de Madrid. Y voy a dar las cifras de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, que es una comunidad que en concreto está prácticamente vacía. Mirad, fechas del 3 de agosto. 3 de agosto. Datos oficiales de la Comunidad de Madrid del 3 de agosto. 4 fallecidos en hospitales y 36 pacientes en UCI, ingresados en el día. No doy datos de infectados, ni de positivos de PCR, ni de nada. 36 ingresados en la UCI el día 3 de agosto y 4 fallecidos en hospitales. Esto fue el día 3 de agosto. Saltamos al día 14 de agosto y pasamos de 36 pacientes en UCI a 82 pacientes en UCI. Pasamos de 36 pacientes en UCI el día 3 de agosto a 82 pacientes en UCI el 14 de agosto. Y pasamos de 4 fallecidos el 3 de agosto a 8 fallecidos el 3 de agosto. Muy bien. ¿Esto cuál es la lectura? Claro, obviamente, no hace falta que lo diga, pero lo digo. Yo no soy un experto, no soy un médico, no soy un virólogo, pero veo que en cuestión de 15 días hemos pasado de 36 gente en UCI a 82 gente en UCI. La gente en UCI está muy mal, ¿eh? O sea, la gente en UCI está perjudicada. Y hemos duplicado la cifra de fallecidos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Saludo, Pato. Hasta pronto, amigo. Pues esto quiere decir que vamos por un camino exponencial. Y alguno diría, no, que el virus está más débil. ¿Está más débil? ¿Cómo que está más débil? ¿En base a qué? ¿En base a que en Madrid hemos duplicado en 15 días? Y hay que tener en cuenta que Madrid está vacía. Madrid está desértica. No hay colegios, no hay institutos, no hay gente en las estaciones de tren y de metro a tope. O sea, hay gente con mascarilla, hay protocolos. Esta misma situación con Madrid a pleno funcionamiento, sin mascarillas ni nada, pues es, obviamente, mes de marzo. Obviamente. Conclusiones. A raíz de esto, pues obviamente no estamos en una segunda oleada, como han dicho gente que sabe del tema. Estamos en la primera oleada. Es decir, yo no sé por qué hablan de segunda ola de coronavirus. Estamos en la primera ola. Me pregunto, los expertos... Sí, claro, las terrazas están llenas, pero tú caminas por barrios y ves tiendas cerradas... Y todo, ¿no? El que puede ir a una terraza, va a la terraza. Las piscinas públicas han hecho 2 turnos y han limitado el aforo. Lo que quiero decir con esto es que se barajaron muchas hipótesis, ¿no? Una hipótesis que me decía un vecino con el que tengo muy buena relación, me decía, bueno, la vez que tengo muy buena relación con todos mis vecinos, afortunadamente, me decía, no, pero mira, todos los virus SARS, no ha habido segunda oleada. La segunda oleada ha sido más débil. Bueno, hipótesis que se ha demostrado que es falsa. Otra hipótesis falsa. Bueno, el verano y el calor, como cualquier virus, como cualquier neumonía, como cualquier gripe, pues va a hacer que se desaparezca el virus. Ojalá. pero no es lo que está ocurriendo. Entonces, ahora ponernos a jugar a decir, no, pues esto... No. Obviamente no sabemos nada del virus, o estamos aprendiendo muy lentamente del virus, sigue sin haber tratamiento y sigue sin haber vacuna. Esta es la situación. La situación es muy grave. ¿Qué os voy a decir? Yo no soy un experto, no voy a recomendar un confinamiento. Creo que el confinamiento ha sido eficaz para contener, pero no han sabido aprovechar los buenos resultados del confinamiento. Pero ha sido un desastre para la economía. Y no creo que debamos ir a un segundo confinamiento. Creo que debamos ir a PCRs a tope. Que esto es lo que dice Pablo Fuente y otros. Y hablando de Pablo Fuente, pues él ha sacado algunos tuits muy interesantes y retweets. Un retweet de José Luis Jiménez, que es uno de los que ha entrevistado Iker Jiménez. Dice, Universidad de Carolina del Norte. Empiezan las clases en persona. Y en una semana... Múltiples brotes, 130 estudiantes y 5 empleados contagiados de COVID-19. Hoy paran las clases. Empezar las clases, si hay bastantes casos en la población, es pan para hoy y pandemia para mañana. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? En mi Twitter, Converso72, pues he puesto... Hace 21 horas, el caso de Sara Montoya, 43 años, casada, con hijos, y le suplicó a la gente que evitase el COVID, que se lo tomase en serio. Por desgracia, esta señora ha fallecido dejando familia. Pues sí, son cosas que he puesto en Twitter, y yo creo que a la hora de tratar con los negacionistas, que están saliendo negacionistas, el domingo hay, y por desgracia van tomando fuerza y creciendo los negacionistas, pues una foto de dos enfermeras que dicen, bueno, creo que son enfermeras, no estoy seguro, a lo mejor son limpiadoras, porque van también con trajes de protección. Se solicita voluntarios que no crean en el COVID-19. Un anuncio, una especie de oferta, ¿no? Se solicita voluntarios que no crean en el COVID-19. Actividades, traslado de pacientes, traslado de óbitos, aseo. Y Postdata dice, como no es real, no les vamos a dar equipo de protección. Atentamente, equipo de salud. Entonces, ver la realidad desde una pantalla de ordenador es muy interesante. Tú puedes coger y decir, no, es que hay un médico en el Escorial que dice que ya ha pasado. Ah, ostras, perdona, ¿eh? Que hay un médico en el Escorial que dice que ya ha pasado esto, ¿eh? Si lo dice el médico del Escorial... Jolín. No, es que hay un estudio de la OMS a la que cuestiono, ¿eh? Pero hay un estudio de la OMS que dice esto. Ah, hay un estudio. Vale. Pues mira, vamos a hacer una cosa, amigo negacionista. Como tú no crees en esto, te vas a ir a un hospital más cercano que tenga unidad de coronavirus reconvertida, seguramente una UCI o quirófanos reconvertidos en unidad de coronavirus, o una REA reconvertida en unidad de coronavirus. Y te vas a ir y te vas a ofrecer. Y dice, mira, yo me ofrezco para echar una mano en lo que necesitéis. Por supuesto, como yo no creo en el coronavirus, pues voy a pecho descubierto, ¿eh? Con mi gabardina, con mi camiseta, con mis pantalones y tal. Yo me ocupo de la limpieza, de los enfermos, de los traslados, de los muertos y todo eso. Y así, a pelo. ¿Serías capaz de hacerlo? O no, tú eres, si tú eres un negacionista, lo que haces es que te vas al exterior de un hospital, como han hecho los británicos, los negacionistas británicos, y te pones a hacer vídeos y decir, mira, ¿dónde están las colas? ¿Dónde está la saturación? A lo cual una enfermera se encara con ese valiente y le dice, oiga, caballero, los enfermos están dentro, no están haciendo cola, no están en los pasillos, los enfermos están dentro, no están fuera, no están en la recepción tosiéndole a los demás. Están dentro. Entonces, en vez de ver la realidad a través de YouTube y de El Médico del Escorial o de Rafa Pal, pues te vas a un hospital y les ofreces tu ayuda. A lo mejor ya no estabas tan seguro. O sea, esto mismo vale para Miguel Bosé, ¿no? Miguel Bosé, que es tan escéptico, o para Enrique de Vicente, que él cree que la pandemia ha pasado, pero que sigue. Más pequeñita, menos fuerte, pero sigue. Ah, bueno, en ese caso por ahí te salvas, Enrique de Vicente. Como podéis ver, en mi tono de voz estoy enfadado, obviamente, estoy indignado. Pero es que esta es la realidad y la realidad es peligrosa. Dice Paco, dice, tengo tres hijos pequeños, no lo voy a llevar al colegio por ahora. Pues estás plenamente en tu derecho, no solo en tu derecho, sino que el que gente como Paco SL, que me escribe en el directo ahora mismo, hacer eso le va a suponer una serie de inconvenientes y de problemas que va a tener que solucionar él solito, sin ayuda de nadie, o si tiene ayuda de alguien, pues implicando a otras personas a que apechuguen. Porque tener a tus hijos, no llevar a tus hijos al colegio, te va a suponer una serie de problemas, sobre todo si tu pareja y tú trabajáis, o trabajáis desde casa, también es un problema. En fin, un pequeño desastre, amigos. Pues nada, hasta aquí el directo de hoy. Os agradezco vuestra atención, vuestro interés. Me podéis seguir en vidasenred.com y en Twitter, @conversos72. Y no olvidéis, a pesar de todo, a pesar de mi discrepancia, a pesar de que yo muestre disconformidad con unos y otros, lo que nos hace humanos, o lo que nos hace mejores humanos, es la compasión, ayudarnos unos a otros. Y no creo que de esta crisis vayamos a salir más fuertes, pero sí espero que salgamos más compasivos y más generosos. Un saludo a todos y hasta pronto.